Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, ya llegamos, aquí estamos, bueno, arrastrando los pies, pero llegamos, diciendo... Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Un día más para proclamar, un día más para advertir, un día más para levantar, un día más para decirle a usted que... Velad, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que en América y el mundo todos anhelan y quieren escuchar. Millones escuchan. Bienvenidos ustedes que nos escuchan en Argentina, Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Buenos Aires, allá en todo lo que tiene que ver con Uruguay, el Perú, Chile, Chimbote, Ancashpiura, Puerto Cortés, Choluteca, Honduras, Usulután, El Salvador, Poza Rica, Veracruz, México, Miami, Florida, por supuesto toda América a través de KBOH, la voz de la restauración en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Vendrá. Radio Luz en Houston 1050 AM es la emisora base nuestra. En cadena con la chiquita que crece cada día, Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM Freeport y Pasadena respectivamente. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Porque como un relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, velad y orad y estad preparados. Es la orden del Señor. De noche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Bien, amigos, hermanos, Dios les bendiga, estamos con ustedes. Quiero solamente recordarles, antes de entrar en lo que nos toca en el día de hoy, número uno, tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano los fines de semana. Esta es la iglesia que patrocina e impulsa Diálogo Pastoral. Estamos en el 9426 Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Con ustedes también estamos teniendo servicio los días viernes, específicamente los días sábados, los días domingo, durante el fin de semana. Viernes y sábados a las 7:30 de la tarde. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Quiero también, hermanos míos, indicarles a ustedes la línea telefónica nuestra para cuando abramos las líneas de comunicación. Usted puede llamarnos, nuestra línea telefónica es el 713-991-5760, 713-991-5760. para que usted pueda llamarnos cuando abramos las líneas telefónicas. Esto es Diálogo Pastoral. Bueno, hemos estado hablando de todos los acontecimientos de los días presentes. Y en los días presentes, como nosotros sabemos, son los últimos tiempos, son los últimos días aquí en el planeta Tierra. El día ni la hora de cuando Cristo venga, pues quién sabe, nadie lo sabe realmente. Y todo el que diga cualquier otra cosa está inventando, ¿de acuerdo? Día y la hora nadie lo sabe, no podemos poner fecha. Jesús dijo, no obstante, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 32, lo dijo extremadamente bien claro. Que cuando mirásemos todas estas cosas acontecer, dice, de cierto, no pasará esta generación. Me han hecho la pregunta, hermano, ¿cuál es la generación? ¿Cuántos años tiene una generación? ¿De qué estaba hablando Jesús? No nos hagamos la interpretación, hermano, complicada. Jesús estaba hablando, y todos los expertos en el idioma griego están de acuerdo en esto, Jesús estaba hablando que la generación que mirase todos los acontecimientos de Mateo 24, cumplirse uno detrás de otro, esta sería la última. Obviamente, guerra ha habido siempre, rumores de guerra ha habido siempre, los imperios y el mundo han estado fundado a sangre y fuego, al filo de espada, el imperio romano, el imperio griego, el imperio persa, el imperio asirio, el imperio babilónico y todos los grandes imperios del mundo ha sido bajo fuego y sangre. Guerra y rumores de guerra y tumulto ha habido siempre. Cataclismos naturales ha habido siempre. Odio ha habido siempre. Pero, hermano mío, usted tiene que estar de acuerdo conmigo que todos los acontecimientos habidos y por haber de estos últimos tiempos, todas estas cosas que he mencionado y mucho más, las plagas, los cataclismos del medio ambiente, realmente está ocurriendo todo al mismo tiempo. Y eso fue lo que Jesús quiso decir. La generación que mirase cumplirse todas estas cosas, pues será la última. Y vuelvo y le digo, también cuando nosotros hablamos de profecía, escatología, venida de Cristo, obviamente es un tema que llama la atención a la gente, más cuando nosotros lo explicamos en el contexto de los acontecimientos históricos. Ayer hablábamos nosotros de la última noticia de lo que estaba ocurriendo en las Naciones Unidas. Hicimos algunos comentarios. Y la cosa no termina allí, la cosa continúa. Hace un ratito estaba mirando la entrevista, la rueda de prensa que el presidente de Irán estaba dando, Mahmoud Ahmadinejad, estaba dando a la prensa norteamericana y la prensa internacional. También estaba mirando los comentarios, el aftermath de los comentarios de las cosas ocurridas en los últimos dos o tres días, en las Naciones Unidas. Y en verdad hay tumulto. En el día de ayer, algunos de ustedes me preguntaron, hay cosas que se confunden. Por ejemplo, alguien dijo, bueno, hermano, entonces, si el presidente de Irán dijo alguien ayer, si el presidente de Irán dijo que lo que sería para nosotros el prototipo del anticristo, yo lo esperan dentro de 2 años, entonces la iglesia se va allá. Y le dije, bueno, eso fue lo que el presidente de Irán dijo, pero falta lo que Dios diga. Y nosotros no podemos poner fecha, sabemos que estamos en los últimos días, sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero fecha no podemos poner. Yo quiero ahondar un poquito más en esto y luego abrimos las líneas telefónicas para dialogar sobre el tema y sobre las preguntas que yo sé que ustedes tienen. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, yo tengo mi Biblia abierta aquí, oiga lo que Pablo dice, y este señor, el apóstol Pablo, en verdad sabe de esto, porque recibió revelación, inspiración de Dios, y él fue uno de los hombres que el Señor eligió para traer el mensaje suyo. Oiga lo que el apóstol inspirado dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que se le escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Yo quiero que usted denote que el apóstol Pablo utiliza un ejemplo, y un ejemplo que es tremendo. Habla de lo súbito que es el dolor de la mujer encinta. Yo soy médico, como ustedes ya lo saben, y durante mi carrera de medicina y el tiempo que yo ejercí mi profesión, hice medicina. Yo hice de todo en la carrera de medicina y generalmente me tocó bastante trabajar en esto de la obstetricia por tiempo, en salas de maternidades, hacer chequeo de embarazo y todo esto en el tiempo del ejercicio de mi profesión. Y todo aquel que, incluso no hay que ser médico, ni enfermera, ni especialista en temas de salud. Si usted, señora, que escucha, y usted, señor, si ha sido observador, sabe que una mujer embarazada, cuando ya llega a las 42 semanas, en un embarazo son 42 semanas normalmente, es el tiempo, son los 9 meses de embarazo, más menos 15 días. En otras palabras, se puede adelantar 15 días o se puede atrasar 15 días. Ese es el punto. Pero cuando una mujer, por ejemplo, ya llegó a la fecha de sus 42 semanas de gestación, ya está por las 40 semanas, 41 semanas, 42 semanas de gestación, ya ella sabe que el día y la hora puede ser en cualquier momento. Hemos visto nosotros casos de que la mujer se levanta muy, muy tranquila, feliz, contenta, en la mañana, y después de haberse comido un suculento desayuno, y el dolor de parto no tiene nada que ver con el desayuno, pero de repente comienza, se rompen las bolsas de las aguas, o comienza con los dolores, las famosas contracciones uterinas, un dolor tras otro, con unas contracciones cada 3 minutos de 45 segundos, 30-45 segundos de persistencia. Es lo que nosotros en medicina llamamos, la señora ya está en labor de parto. ¿Se da cuenta? Asimismo, Pablo está diciendo aquí, y estoy diciendo esto no para que ahorita me llamen a hablarme de parto ni hablarme de eso, estoy poniendo un ejemplo exactamente de qué es lo que el apóstol Pablo está hablando. La pregunta es, en el tiempo de Pablo, obviamente, como la ciencia no estaba tan avanzada como ahora, no se sabía por qué la mujer entraba en dolor de parto. Ahorita nosotros los médicos sí sabemos por qué. Hay una hormona que se produce en la neurohipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra en la silla turca, en el cerebro, y se divide esta glándula en neurohipófisis y adenohipófisis. En la adenohipófisis está, por ejemplo, las hormonas estimulantes del tiroide, la TSH, la hormona estimulante de los folículos, la FSH, tenemos la hormona del crecimiento, que también se estimula allí, y hay un montón de hormonas allí que tiene que ver bastante con el metabolismo del organismo. Y en la neurohipófisis tenemos nosotros varias hormonas. Tenemos nosotros la hormona antidiurética y tenemos nosotros también, también en la adenohipófisis, la hormona estimulante de las suprarrenales. Y en la adenohipófisis tenemos nosotros, por ejemplo, la hormona estimulante de la hormona que tiene que ver con antiurinaria, una hormona que aparece allí. Y también tenemos la hormona que tiene que ver con la melatonina, la melanina, estimulante de la melanina, y la hormona estimulante de los dolores de parto, que es la oxitocina. Aquí llegué. En otras palabras, las 42 semanas, cuando llegue el tiempo en el reloj cronológico de la mujer, se dispara la oxitocina. Y la oxitocina, que es el famoso pitocin que ponen para estimular el parto, la oxitocina comienza, cuando circula por la sangre, a estimular la matriz a que se contraiga para comenzar la labor de parto. Y eso llega de repente en un abrir y cerrar de ojo, ¡pum!, cuando menos la mujer lo piensa. Ahora, si nosotros tomamos este ejemplo y lo ponemos a lo que Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 nos dice, y estoy hablando de todo esto de la ginecobstetricia, sencillamente porque Pablo está hablando de esto aquí. ¿Se da cuenta? Aunque yo lo estoy explicando un poquito más científico que lo que Pablo dice, porque Pablo aquí solamente está poniendo el hecho que de la manera en que una forma súbita, de repente, los dolores le llegan a la mujer encinta cuando ya llega el tiempo de dar a luz, asimismo vendrá de repente. Esto nos habla, Pablo lo que nos está explicando aquí es de lo súbito, lo, si se quiere, inesperado. No porque no se sepa qué viene, sino porque no se sabe el día y la hora. A una mujer encinta, cuando llegó a las 42 semanas de gestación, usted no puede decirle bajo ningún aspecto, ¿sabe cuál es el día y la hora en que va a dar a luz? Ella sabe que ya está en el mes, que ya está en el periodo. Ella sabe que en el último chequeo ginecobstetra que se hizo, el médico le dijo, trata de no viajar, trata de no irte lejos, trata de no salir de tu casa mucho, porque ya en cualquier momento comienzan los dolores de parto, porque ha llegado la hora. Probablemente ya el médico hizo su examen, ya sabe que el cuello de la matriz, si es primeriza, está borrando, o si es secundigesta, es una mujer que ya ha tenido varios niños, pues el cuello está dilatando y él sabe que es asunto de horas o días o tiempo para que comience a desencadenarse los dolores de parto. Le dice, no te muevas mucho, no salga mucho, da una caminadita, pero está atenta. Asimismo, mis hermanos, tomando esto como ejemplo, asimismo está el mundo de hoy. Y es por esto que este que le habla, le está diciendo a usted, estamos por eso trayendo los acontecimientos del mundo, aquí como médico del alma, trayéndole los acontecimientos noticiosos y equiparándolo con lo que la Biblia, la palabra del Señor dice, para que usted pueda darse cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Y es como si el Espíritu Santo, a través de su palabra, le esté diciendo al mundo, a aquellos que esperan a Jesucristo, concéntrate en tu casa, es decir, en la casa de oración, en la iglesia. Concéntrate en la espera. Levántate vigilantemente, orando y buscando al Señor, porque estamos en el periodo, así como en el periodo de la mujer parturienta, así como en el periodo de la mujer encinta, donde ya sabe que va a comenzar la labor de parto. Asimismo, el mundo está entrando en el punto donde Jesucristo aparecerá en las nubes. Hay gente que me ha llamado a este programa, dice, hermano, estoy confundido porque me han dicho o he leído en la Biblia que todo ojo le verá. Hace poco alguien me preguntó, dice, ¿y cómo va a ser si la Biblia dice que vendrá como ladrón y que nadie le va a mirar? Es aquí donde la iglesia ha mirado y ha establecido, ha formulado en el pensamiento doctrinal la idea en lo que la palabra de Dios dice, de que primero hay un levantamiento de la iglesia que comienza a explicarse en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, y también Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, donde hemos estado leyendo, comienza a plasmarse que la iglesia se va a levantar, se va, y que luego en una segunda oportunidad de lo que se ha llamado después de la tribulación, como aparece en Apocalipsis 19, entonces Jesucristo desciende con la iglesia a establecer el reino milenial. Y obviamente hay un montón de pastores y gente que no está de acuerdo con esta interpretación teológica que yo estoy dando. Pero usted sabe que a mí no me importa lo que la gente diga, yo creo lo que aquí la palabra de Dios dice. Entonces es aquí donde la iglesia evangélica, nosotros que creemos en esto que estoy hablando, ponemos, y es por esto que ponemos, la aparición de Jesucristo, la segunda venida de Cristo, en las ya conocida, famosa, llamada Dos Etapas, el levantamiento y luego la aparición per se de Jesucristo para establecer el reino milenial. El punto mío en el día de hoy es que nosotros estamos en el periodo donde ya la mujer parturienta ha madurado su gestación, está ya cerca de las 42 semanas, si no ya está en las 42 semanas y quizás está en la semanita de madurez extra. Y en cualquier momento vienen los dolores de parto. Aquí oiga bien lo que dice, acerca de los tiempos y de la ocasión, no tenéis necesidad, hermanos, de que los escriba. Porque vosotros, vamos a hacer un close-up aquí, porque hay gente que nunca ha leído esto en la televisión y podrá verlo en el capítulo 5 por aquí. Vamos a hacer aquí un close-up. Vamos a quitar este. Ok. Vamos a ver. Ahí se mira como si la cámara estuviera ciega. Ahora la cámara se mira. Muy bien. Acércalo un poquito más porque el que está ciego soy yo, no miro. Otro poquito. Lléname ahí la pantalla. Gloria. Ahora sí. Muy bien. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Habla aquí como ladrón en la noche, sencillamente porque el ladrón no avisa. Asimismo, aunque se avisa el tiempo cuando Cristo viene, el periodo por los acontecimientos, el arrebatamiento de la iglesia se da de súbito, de repente. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz. Amén. En otra palabra, aquí la palabra del Señor, oiga bien, termina diciendo en esta parte, dice, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Aunque la venida de Jesucristo será de repente, súbita. No obstante, incluso la iglesia no sabe ni el día ni la hora. No obstante, el mundo será el sorprendido con que la iglesia haya sido arrebatada. Pero a la iglesia, esto no debe de sorprenderle que el Señor diga esto. Porque como nosotros somos hijos de la luz, sabemos que estamos en el tiempo. Por ejemplo, volviendo al tema del embarazo, una mujer que sabe cuándo salió embarazada, sabe cuándo dejó de ver su costumbre, su periodo, y sabe más bien inmediatamente, sabe más o menos el tiempo cuando salió embarazada, pues la mujer más o menos sabe cuándo vendrá el tiempo del alumbramiento. Ahora, si la mujer es una mujer descuidada, que ya tiene 3 meses de embarazo, como estas muchachas jóvenes que no saben lo que andan haciendo y de pronto están embarazadas, tienen 2 meses, 3 meses y no lo saben, no se dan cuenta, no conocen la fisiología del cuerpo, pues prácticamente si no se checara una persona que no sabe cuándo salió embarazada, probablemente el día y la hora del embarazo, del alumbramiento le tomará de sorpresa. Pero una persona que está apercibida, que lleva su tiempo, lleva sus fechas, lleva su chequeo médico, el día y la hora puede sorprenderle, pero el periodo cuando ocurrirá el alumbramiento, ella sabe, ella siente en su cuerpo, ella sabe que se siente en una situación que en cualquier momento ya no puede caminar mucho. Hay ciertos elementos fisiológicos que se dan en su cuerpo que ella sabe el periodo y el tiempo. Así mismo es la iglesia. Como la iglesia ha entendido al Señor, tiene el Espíritu Santo y conoce, lee y entiende las señales, la iglesia sabe que estamos en el periodo. El mundo desapercibido es el que no sabe y al mundo le tomará por sorpresa. Pero usted y yo tenemos que estar preparados. Sí, Señor, porque Jesucristo viene. Muy bien, nos puede llamar al 713-991-5760 y comenzamos. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, si usted quiere que mi hermano Luis vaya a ministrar por ahí a su iglesia. Llámele al 713-779-6493. Yo estará cantándole velad por ahí. Llamada por aquí, 713-991-5760. La línea está llena. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Quisiera hacer una pregunta, tal vez tema, pero un consejo de parte suya, hemos dicho. Y hay un hermano pastor que se ha levantado un falso por de mi parte, ¿no? Bueno, yo no quisiera estar dilucidando cosas de pastores con usted, con su pastor aquí en el aire, hermano. Así que si le levantó un falso, yo no sé, ¿entiendes? No quisiera yo meterme en ese asunto hoy. Ok, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Es muy serio todo lo que está hablando, pero ya hace días que le he querido hacer una pregunta y quisiera ver si puedo. Es acerca de una pregunta de ginecología. Ay, hermana, no quisiera meterme yo en asunto de medicina hoy, hermana. Honestamente, no tengo espíritu para hablar de medicina hoy. Espero a que usted desee. Bueno, ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Velad, Jesucristo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Quisiera saber una pregunta acerca de quién era Enoch. ¿Quién era Enoch? La Biblia dice en Génesis, séptimo desde Adán. Enoch era hijo de, era el padre de Matusalén. ¿Ok? Dice que a los 65 años engendró a Matusalén y caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Y era profeta también. Y servía a Dios. No especifica nada más, solamente eso, ¿verdad, hermano? Bueno, solamente eso. Y Judas habla, menciona el libro de Enoch. Por ahí anda el libro de Enoch. Menciona a Judas de la profecía de Enoch, que era conocido, parece ser, en los tiempos bíblicos. ¿Okay? ¿Se podrá conseguir ese libro, hermano pastor? Ah, sí, eso aparece. Ok. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga, pero ¿para qué teniendo la Biblia voy a leer eso? Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, siervo. Amén. Yo quisiera, hermano, dar una exhortadita a todo el pueblo, porque cuando interrumpen, cuando usted dice que no quiere hablar de medicina, es porque no quiere hablar, y la gente tiene que entender que los tiempos ahorita son malos y nosotros tenemos necesidad de oír sus enseñanzas. Bueno, entonces yo exhorto al pueblo, hermano. Bueno, no está malo que me pregunten preguntas de medicina, y a veces, hermano, le hemos salvado la vida a mucha gente aquí con las opiniones médicas que damos, pero en estos días, hermano, precisamente en el día de hoy, en estos días, yo me dejo guiar, hermano, por el Espíritu Santo. Y hay días donde usted nota que casi todo el programa es medicina y Dios me da permiso para eso. Pero hay días donde yo siento que debemos enfocarnos por otro rumbo. Entonces me gustaría a mí en estos días enfocar y advertir a la gente de las cosas que está pasando ahorita para que la gente se aperciba. Amén. No estoy diciendo que es malo ni que no se pueda, pero en este día, en estos días no quisiera meterme por los asuntos de medicina. ¿Ok? Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Bendiciones, hermano. Adelante. En cuanto a una parte de Europa, permítame, lo voy a bajarlo. Amén. Bueno, somos Diálogo Pastor. Como que es de Grecia, que era de allí que iba a salir el macho cabrío, decían, como el cuerno oro mayor que iba a atacar a Persia. Bueno, lo que pasa es... Es el tiempo, perdón. Espere. Ya sé la pregunta, déjeme explicarle. Sí. Déjeme explicarle. A Daniel se le mostró los cuatro grandes imperios, tanto en el sueño que tuvo de la estatua de Nabucodonosor, que tuvo Nabucodonosor, que Daniel explicó el sueño, los cuatro reinos, como luego, más adelante, en las cuatro bestias que él miró, el león, el leopardo, el oso, que se afinca de un lado y de otro, el leopardo alado y la bestia fiera que sube. Esto nos habla también, es equiparable al sueño de Nabucodonosor de la estatua, donde nosotros sabemos que el oso, que de un lado se afincaba más que de otro, eran el reino de Media y de Persia. Persia estaba compuesto por dos grandes pueblos. El pueblo más grande eran los persas, que son los iraníes al día de hoy, y los medos. Los medos eran parte de lo que es o fue el reino en el área del lado de los babilonios. Entonces los medos y los persas, de ahí es donde el oso se afincaba más de un lado que de otro. Eran un solo imperio, pero con dos pueblos. Y luego vemos el imperio de Alejandro el Grande, que era el imperio griego, el imperio macedonio, que era como un leopardo con cuatro alas. Cada ala de esto fue cuando o cómo se dividió el reino de Alejandro a su muerte. Murió a los 30 y tantos años, y a su muerte, 32, 33 años, creo que murió. El imperio de Alejandro, que llegó hasta la India mismo, Alejandro le quitó a los persas el imperio, venciendo a Darío primero, a Darío en la batalla de Granicus, y luego tomó control de Persia y de todo el mundo conocido. Y luego, a la muerte de Alejandro, sus cuatro generales, Seleuco, Ptolomeo y sus cuatro generales, se dividieron el reino. Okay. Y después de esto, entonces fue que vino la República Romana, y luego de la República Romana vino el Imperio Romano, que prácticamente tomó dominio del Imperio Griego. Y de ahí, del Imperio Romano, es donde viene la Gran Bestia. Obviamente, en el año 600, políticamente, el Imperio Romano desaparece por los pueblos bárbaros, los astrogodos, visigodos, francos, germanos, los iberos y los celtas y los sajones, que eran los pueblos bárbaros, tomaron control del Imperio Romano. Y luego este Imperio Romano trató de restablecerse con el Imperio de Carlos Magno, el Franco, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, ahora sí. Y luego se trató de restablecer con el imperio de Napoleón Bonaparte en 1800, y falló el francés, el imperio francés. Y luego el imperio del Kaiser de Alemania en 1914 al 17, y falló. Y luego el imperio de Hitler, porque fue un imperio, 1939 al 45, falló. 1947 se levanta la Liga de las Naciones, en el Pacto de Roma, que dio paso luego a las Naciones Unidas. No, perdón, el Pacto de Roma, ahora sí, que luego da como base, no a las Naciones Unidas, sino al mercado común europeo, ahora sí. Y luego se desarrolla con el Tratado de Maastricht, después del mercado común europeo, a la Europa unida, que es un despertamiento del Imperio Romano. Entonces ahí es donde estamos proféticamente. Sí, mi hermano, pero lo que me pone a pensar a mí, que cómo que ese macho cabrillo dice que atacó a Persia por el aire y que no tocó tierra. Bueno, exactamente. Alejandro Magno atacó a Persia. Ya le dije, la batalla de Granico destruyó al imperio persa. Sí. Atacó al imperio persa. Sí. Alejandro el Grande, con poder y fuerza. Ok, mi hermano, muchas gracias. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Pastor, ¿me podría decir qué es lo que celebran o qué es lo que hacen estas gentes en el tiempo del Ramadán? El Ramadán para los islámicos es un mes de ayuno. Ramadán es una fiesta solemne de los islámicos, y es más o menos en estos tiempos, donde por un mes completo ellos se dedican al ayuno y a la oración durante todo el mes. No comen en el día y solamente comen cosa ligera en las tardes. ¿Eso hace cuánto comenzó, pastor? Hace muchísimos años. Bueno, eso es la práctica de ellos, la religión de ellos. Gracias. Dios le bendiga. Amén. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos, 713-991-5760, línea libre. Y siguen llamando los hermanos. Adelante, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. quería preguntarle qué hago para ser salvo. ¿Qué hace para ser salvo? ¿Eh? Sí. ¿Usted va a alguna iglesia? No, pues estaba yendo, pero me aparté una semana y... Okay. El trabajo. Ok, pues ahorita mismo lo pongo fuera del aire y le van a ministrar. Ok, no me vaya a colgar, por favor. Ok, línea 2. Diga. Dios le bendiga a usted. Línea 2, guíemelo a Jesucristo, por favor. Amén. Línea 2. Ok, ya lo están atendiendo. Línea libre ahora. Síganos llamando. 713-991-5760. Lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. No dejes perder tu corona. 713-991-5760. Aquí estamos, somos Diálogo Pastoral, contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Sí, señor. Aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentaron. La llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno, aquí no había nadie. Y aquí tampoco. Muy bien, síganos llamando. Este velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Así sonará la trompeta cuando Cristo venga. Preparado, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le guarde a usted. Hermano, la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, o al revés. Bueno, eso es cierto. Donde está el tesoro, ahí está el corazón, exacto. Exacto. Hermano, yo sé que nosotros debemos de prepararnos, de estudiar y todo eso, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros nos dedicamos a prepararnos nosotros, pero no asistimos a la iglesia en los cultos que se reúne la iglesia? Bueno, mire usted, el creyente, hay un versículo por ahí en Hebreos capítulo 10, donde nos habla y dice que algunos tienen la costumbre de no congregarse. Y dice, debemos de congregarnos más cuando vemos que este día se acerca. Entonces, el punto aquí es ver las cosas que son prioritarias. No estoy diciendo que estudiar o trabajar o divertirse sanamente sea pecado o sea malo, no estamos diciendo eso. Pero las cosas tienen que ser prioritarias y nosotros tenemos que aprender del 1 al 10, poniendo en el 1, en el 2, en el 3, cada cosa conforme al orden de prioridad. Porque la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre granjearse el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué me vale a mí estudiar y ser preparado o hacer X o tal cosa, si al final vengo perdiéndome? Mejor me quedaría bruto, ¿verdad? Que perder el alma y ser preparado. Ahora bien, si podemos prepararnos, debemos de hacerlo, pero todo en una perspectiva. Y dejar de congregarnos por andar haciendo otra cosa, yo creo que es una mala elección con respecto a la prioridad. Dios debe de estar primero. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Gusto saludarle. Y verdaderamente estamos escuchando los temas que está dando y es bien interesante. Decía un día de estos también que yo hablaba con usted y relatábamos acerca de los de tiempos que vivimos, ¿no? Y hoy que vimos esta reunión de los mandatarios de cada país, yo observé algo también ahí, hermano. Algo se está preparando, hermano, en cuanto a todo eso. Y verdaderamente necesitamos, hermano, estar preparados, como usted mismo lo dice, hermano. Pues, hermano, vale, hermano, que está con... Hay un refrán en el mundo que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Así que tenemos que estar con una mano hacia el cielo, la otra en la Biblia, un ojo mirando para acá, mirando para cuidarnos del diablo, y el otro ojo cerrado en oración. Estoy hablando simbólicamente, obviamente. Pero exacto, correctamente, y qué bueno, hermano, de que siempre hay una voz que está ahí siempre hablando y está diciendo siempre, advirtiendo al pueblo, ¿no? Y verdaderamente, hermano, ha sido usted una bendición para no solamente la ciudad. Yo sé que este programa se escucha en muchos países y esta es la voz de advertencia en estos últimos días, hermano. Bueno, así lo ha querido Dios, hermano, ¿ok? Sí. Dios me lo bendiga mucho, mi hermano. Gracias por su llamada. 713-991-5760. Línea libre ahora. Se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Esté velando lo llevará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Nada más llamada para no quitarle mucho tiempo, para felicitarle con el esfuerzo que está haciendo para poder nosotros saber más de la palabra de Dios cada día, y que el Señor me lo bendiga. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga a usted y gracias por llamarme. Así estamos, hermanos, prácticamente estamos nosotros aquí ayudando a la iglesia mientras nosotros aclaramos a los hermanos la importancia y la necesidad de consagrarnos, buscar al Señor. 713-991-5760. Síganos llamando y haga su pregunta. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Elvis de León. Dios le bendiga a usted. Pastor, quisiera hacerle una preguntita. Cuando la Biblia habla sobre tiempo y medio tiempo, ¿qué quiere decir eso, Pastor? 3 años y medio. Un tiempo es un año. Tiempos, 2 años y medio, y la mitad de un tiempo, medio año. Si usted se va al libro de Apocalipsis, ahí dice 42 meses, específicamente. En otra parte dice por 42 meses. Muchas gracias, Pastor. Dios le bendiga mucho, Pastor. Dios le bendiga. Está hablando de la mitad de la gran tribulación. La mitad de la gran tribulación es a los 3 años y medio. Por eso ya usted a los predicadores que dice que a la mitad de la tribulación es cuando Israel se da cuenta de que el anticristo no es Cristo y se rebelan contra él y viene la persecución contra los judíos. 713-991-5760. La llamada, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. Por ejemplo, lo que hizo el presidente de Venezuela, que fue un ataque prácticamente contra Estados Unidos. ¿Estados Unidos puede tomar alguna represalia contra ellos? Claro que sí, nada más que a Estados Unidos no le conviene. Y él y el presidente de Venezuela sabe que no le conviene a Estados Unidos, porque el 14% del petróleo que nosotros quemamos aquí viene de Venezuela. Y si tan solo, hermana, el 2% del petróleo nosotros no lo compramos o nos falta, el precio del petróleo sería arriba y políticamente no conviene. Entonces, cada movimiento de ese tipo de gente y de los políticos está calculado. No son gente ignorante, ellos saben lo que están haciendo. Y en este caso, es un juego. Por ejemplo, ahorita, con lo vulnerable que está el precio del petróleo, si hubiera petróleo a botar y el barril de petróleo estuviera a $20, usted puede saber que el presidente de Venezuela no hubiera dicho lo que dijo. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que a Estados Unidos le importaría un pepino dejar de comprarle e inmediatamente buscar recursos en otras partes. Y el petróleo tienen ellos que bebérselo. Ahora, Estados Unidos, le voy a decir, es un país que en algunas cosas no olvida. Estados Unidos es como el elefante. Dicen por ahí que el elefante nunca olvida. Entonces, el precio de pagar para atrás, usted puede saber que le va a venir. El petróleo está cayendo ahorita el precio. La gasolina está bajando. y en un momento dado, por ejemplo, la gasolinera Citgo aquí, son de Venezuela. Sí, esos son de Venezuela. Son de Venezuela. En otra palabra, es una ignorancia de este señor venezolano venir, y en la forma él puede decir, de la ONU él puede decir lo que él quiera, pero es una ignorancia venir y arremeter contra su primer cliente comercial. Es como si usted tenga un restaurante y el cliente que le da más beneficio, que le lleva más gente a comer, y que todo el tiempo le está dando a usted, gastando su dinero, de repente usted lo maltrate y él se levanta y se vaya para otra parte. O no venga con la frecuencia con que venía antes, pues prácticamente usted está perdiendo. Definitivamente eso es un juego que solo los políticos saben jugar. Bueno, yo no soy político, pero entiendo demasiado de política, hermana. Yo sé lo... Bendito sea Dios. Yo sé la papa que se está jugando. Yo sé, hermana, el fútbol que se está jugando en el mundo. Y note que hay cosas que usted dice, pero ¿por qué no? Es como el juego de ajedrez, que los ajedrecistas mueven una pieza y saben por qué la mueven para acá y no la mueven para allá. Tratando de... Esta movida va a reaccionar con esto y aquello y aquello. Y bueno, es un juego extremadamente fuerte y peligroso. Qué bueno que yo no soy político. Qué bueno, pastor. Dios me lo bendiga. Que tenga muy buen día. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Tengo una pregunta. Hace como un par de años escuché unos mensajes sobre el apocalipsis. ¿Todavía tienen las copias? Sí, señor, todavía tenemos las copias y si no me cuelga le van a dar toda la información para que usted la obtenga, ¿ok? Bueno, así, muchas gracias. Quédese por allí, ¿ok? La línea 3, por favor. Le están atendiendo muy bien. Amén. Tengo más línea abierta, nos puede seguir llamando. Todo llevará, a media noche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oí en la radio ayer en un programa en inglés que dice que Venezuela agarra 250 millones de dólares diarios. Después, mire, Estados Unidos le compra a Venezuela 1,500,000 barriles de petróleo al día. Ahora imagínese, a $60 que está el barril, imagínese cuánto al día gasta Estados Unidos en Venezuela. $60 el barril, yo no tengo calculador aquí, pero 1,000,000 son 60 millones, son 90 millones diario ahorita que Estados Unidos gasta en Venezuela. Se imagina usted un cliente, usted que tenga un mercado, que tenga un cliente que le gaste 90 millones diario, dando a entender que en 10 días son 1,000,000,000 casi. Wow. En 30 días son 3,000,000,000. En 10 meses, 30,000,000,000. En otras palabras, son 33,000,000,000 de dólares, 36,000,000,000. Ahí es el cálculo. 36,000,000,000 de dólares que Estados Unidos le compra en petróleo a Venezuela al año. Wow. Así que ya le hice el cálculo. Por eso que él habla lo que habla, ¿no? Bueno, pero si pierde este cliente, aquí es donde está el juego. Vamos a ver y usted verá. La idea es, ahorita Estados Unidos está tratando de sacar petróleo del carbón de piedra, sacar a combustible, más combustible del alcohol, del alcohol de maíz, lo están haciendo también. Si esta gente dejan que Estados Unidos haga esto, el petróleo lo van a tener que beber. Le voy a decir esto, y esto lo sé yo de fuente muy, muy, muy, muy, muy. Mire, esto, bájale tantito a radio. Mire usted, Arabia Saudita, cuando la crisis del 73, Estados Unidos iba a sacar petróleo, o combustible más bien, no petróleo, combustible del carbón de piedra, de la mina de carbón. Arabia Saudita le dijo, yo me comprometo contigo a que nunca voy a dejar que el barril suba más de $25, porque un barril de petróleo no vale más de $15 realmente, $12 es lo más que vale un barril, que no suba más de $25, porque un barril de combustible sacado de carbón sale a $35 el barril. Pero ahora que el petróleo llegó a subir hasta $75, Estados Unidos dijo, no es negocio, seguir comprando petróleo y aquí hay minas de carbón a botar y están trabajando en esto. Ahora, otra cosa, oiga bien, acaban de descubrir un depósito de petróleo en el Golfo de México, en las costas americanas, que si sacan ese petróleo, 50% de todo el petróleo que consume Estados Unidos no tendría que comprarlo. Y le voy a decir, yo no creo que fue que lo descubrieron. Eso estaba ahí hace mucho tiempo descubierto. El asunto es que ahora van a comenzar a sacar ese petróleo. Y ahí hay de 200 a 300 años de petróleo. Entonces, esta gente con este abuso están haciendo que el gigante dormido, este energético de Estados Unidos, se despierte. Y el petróleo van a tener que bebérselo. Estados Unidos no explota su petróleo porque le sale más barato comprarlo afuera. Pero ahorita no es barato comprarlo, por lo tanto le sale más barato sacar los recursos energéticos que aquí hay. Con eso le dije todo. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Muy bien, ya casi nos vamos y yo me estoy quedando sin voz. Ni yo mismo me conozco la voz. Parezco como un troque de 18 ruedas, como un muffler de eso. Bueno, mientras podamos hablar, hablamos. 713-991-5760. Los que se burlaron se lamentarán. Medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, que el Señor le bendiga. Nomás quiero hacerle una pregunta y lo escucho por el radio. Hermano, ¿qué pasaría si estos señores de Irán van para Venezuela y qué pasa con... Bueno, ya fueron, ya, oiga. Si usted no miró la noticia, sé que ya fuera. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, estaba abrazado con Hugo Chávez en Venezuela hace poco. No, pero se trata, yo digo, ¿cómo la religión va a expandirse para Sudamérica? No tienen que ir para, no tienen ellos que venir, ya llegaron, hermana. En Estados Unidos hay un montón de mezquitas, en Inglaterra y Francia más del 20% de la población es musulmana. Y en América se están estableciendo como pólvora. Eso están predicando en el mundo entero. Y se dice en el día de hoy que el islamismo es la religión que más crece en el mundo, más que el evangelio. Bueno, hermano, ese era mi punto. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano Erwin, Dios le bendiga. Amén. Estoy llamando solo para un pequeño comentario. Con tanto dinero que se le paga a Venezuela por el petróleo, ¿para dónde le dan ese dinero a esta gente? Bueno, el presidente de Venezuela ahorita está dando comedores populares, le está dando de comer a la gente y tiene una base popular que lo sostiene en el poder, porque está regalando, ahorita mismo en Harlem está regalando 500, ahorita mientras yo estoy hablando, él está reunido en Harlem con los pobres de Harlem, regalándole 500 galones de combustible para calefacción para invierno. Cupones de 500 galones que gratis pueden llamar a Citgo y Citgo se lo va a llevar a la casa. Y cada galón cuesta entre $5 y $7. En otra palabra, le está regalando $700 por persona en Harlem, ahí en Nueva York, para burlarse de los americanos. Y eso lo está haciendo ahorita mientras hablo. Entonces, en otras palabras, es el mismo dinero que nosotros le estamos comprando, pues lo está tirando para arriba. A Cuba le está regalando $2,000 millones al año para sostener el gobierno de Cuba. Entonces, con eso le estoy diciendo todo. Okay. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, la última. Buenas tardes. Bueno, Dios les diga. Amén. Rápidamente, hermano, si se dan la vuelta por Houston y comiencen a ver las mezquitas que están construyendo, hermano. Ya, sí, por el 8 hay bastante. Okay, Dios le bendiga, amén. A ver, hay otra por aquí. Sí, buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Dios le bendiga. Amén. Hermano, yo escuché hace tiempo, ¿verdad?, de que el petróleo que compraba Estados Unidos lo estaba inyectando en los pozos ya explotados. Bueno, en Estados Unidos hay lo que se llama la reserva de petróleo. Le voy a decir lo que es esto. Reserva de petróleo es, pero las reservas de petróleo de Estados Unidos son 3 días de petróleo, porque aquí se consume más de 2,5 millones de petróleo al día, o 3 millones de barriles de petróleo al día se consume aquí. La reserva de petróleo aquí es petróleo que tienen para un caso de emergencia, y ese petróleo está en unas minas de sal. Lo tienen inyectado en la tierra, es cierto, no necesariamente en los pozos de petróleo sacado, pero lo tienen inyectado en minas de sal que tienen que han explotado en el centro de la tierra, y ahí lo tienen guardado, se llama la reserva de petróleo. ¿Okay? Dios le bendiga a usted. Muy bien, y con esta ya nos vamos. Mañana regresamos. Dios le bendiga y le guarde. Esto ha sido Diálogo Pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.